con mi jubilación. Entonces, viene una quiebra, o vienen los simpáticos de la Polar, ¿me entiendes? Y te roban todo lo que tienes. Y no son los únicos. Los otros están calladitos, lo que pasa es que no lo ha pillado nadie nomás. Pero me entiende que estamos expuestos a un montón de cosas destructivas y que nos hacen ver que nuestras riquezas materiales son pasajeras. Y por último, cuando nos muramos, no nos vamos a llevar nada. Nada. Se lo vamos a dejar a otro. Es bueno dejárselo al hijo y todo, a alguien que valga la pena, pero hay algo, pero nos vamos a ir sin nada. ¿Y de qué valió? ¿De qué sirvió? Insisto, no es para que nos pongamos monásticos y nos vamos todos a un convento y ascetis y toda la cosa. No, no. Pero hay que tener las cosas en su justa medida. Entonces el mandato es: no se hagan tesoros en la tierra, o sea, no acumulen con espíritu de mezquindad. No lo hagan. Y eso va para todos nosotros, porque donde esté, dice, tu tesoro, ahí estará tu corazón. Tesoro es un término muy amplio e incluye no solo el dinero, incluye nuestras posesiones y, lo más importante, nuestra actitud hacia las posesiones. Hermano, todos nosotros hemos conocido creyentes cristianos que son millonarios o multimillonarios, algunos han conocido, y hemos conocido creyentes que no tienen nada, absolutamente nada, que no tienen ni siquiera dónde dormir. El mensaje es el mismo para ambos. El multimillonario, si no tiene apego a sus riquezas, está haciendo bien, y si con eso ayuda a que al reino de Dios se extiende y ayuda a otros, está perfecto. El Señor nunca ha dicho que no se puede tener dinero. El problema es la actitud. Alguien alguna vez decía, ustedes escuchan una palabra cuando entran a la iglesia, diezmo. Ya eso era del Antiguo Testamento y quiere decir darle el 10% a Dios. Nosotros somos neotestamentarios y creemos que hay que darle todo a Dios. Ya. Entre paréntesis. Ya. Pero eso es algo entre usted y Dios. Usted sabe cuánto darle a Dios. Una vez una persona me dijo, mira, o sea, yo gano 200 lucas. Entonces si me dicen que dé el diezmo 20 lucas, mucho para mí. Pero yo cuando tenga 1 millón, sin ningún problema, voy a diezmar 100 lucas. Yo le dije, está equivocado. Total y absolutamente equivocado. Porque es un principio. Es darle a Dios. Yo no estoy hablando de porcentaje acá. Es darle a Dios. Si uno no lo sabe darle a Dios cuando tiene poco, cuando tiene mucho, uno se va a nublar. Se nubla. O sea, ay, uno ve los billetes ahí. Entonces no. No tiene nada que ver con que tenga mucho o tenga poco. Es mi actitud. Hay gente que se aferra a cosas que son tan pequeñas. Tan pequeñas. Se nota más en los que tienen más. Pero lo mismo va para los más, a los que tienen menos. Entonces, el Señor aquí no se ocupa tanto de nuestras posesiones, sino de nuestra actitud a esas posesiones. No importa lo que el hombre pueda tener, sino lo que piensa de su riqueza, la actitud que tiene con ella. No solo es el amor al dinero, sino que es amor por el honor, por la posición, por el trabajo, por mis cosas, por mi familia, etcétera. Muchas cosas pueden constituir tu corazón. Cuando la Ceci tuvo nuestro único hijo, ella siempre aprovecho ahora que no está, que se fue, entonces no. Ella siempre decía que ella miraba al Diego y era tanto lo que la absorbía, que de repente decía, Señor, no permitas que me olvide de ti por este chico. Y eso no era ser mala mamá. Aunque después lo dejaba botado ahí en cualquier parte y no tenía que... Porque sabe que es tanto lo que... el amor, pues, o sea, es el hijo, o sea, es la criatura, o sea, uno está... ¡Oh, es una maravilla! ¿Me entiendes? Entonces decía, pero que no me olvide de ti, Señor. Que no me olvide de ti, Señor. Para algunos, el hijo es el tesoro. O la hija del tesoro, nosotros le decimos becerritos, becerrito dorado, así que son lo que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés sube al monte, ¿ya? Porque son intocables, que nadie los toque, ahí todo, es su tesoro. Cualquiera sea tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, ahí va a estar tu corazón. Puede ser tu trabajo, hay que trabajar. La semana pasada ya, insisto, ya hablamos de los vagos y el Señor dice que no a los vagos. Más encima dice que hay que denunciarlo y ni siquiera hay que juntarse con ellos. Aunque después dice, trátenlo como un hermano, con compasión. ¿Ya? Pero donde esté tu tesoro. Entonces, hermano, esto también muchas veces sucede dentro de las mismas congregaciones. Uno hace muchas cosas para Dios, ¿Sabe, hermano? Una de las cosas más difíciles, yo no tengo nada que ocultarle a usted, y yo les he dicho muchas veces que mi problema principal es la vanagloria. Porque siempre fui vanidoso, siempre. Porque además me resultaban relativamente fáciles las cosas. Entonces es una cuestión que uno tiene que estar constantemente dejando eso ante Dios. Porque cuando yo le he contado el caso de Catherine Kuhlman, que fue una tremenda mujer de Dios, que era llena del Espíritu Santo, que hacía sanidad, etcétera, se equivocó mucho en la vida, pero Dios la usó de manera tremenda. Ella decía que cuando sucedían los grandes milagros en sus reuniones, llegaba gente con ramos de flores, etcétera, se lo dan, y ella decía, no, lo rechazaba todo, no, y Señor, y la gloria es para ti, y está bien. Pero en un momento Dios le dijo, es una expresión de cariño y de aprecio, y la gente te quiere, por último, no sé, manifestarte lo bien que se siente con lo que tú has hecho. Toma todo eso y después ofrécemelo a mí. Entonces lo que hacía, bueno, Catherine Kuhlman tenía todo un equipo, agarraban todas las flores, todas las cosas, y donde ella estuviera después en su hotel, en su pieza, qué sé yo, le dejaban todas las cosas ahí. Catherine Kuhlman entraba, se arrodillaba y decía, Señor, todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. No tiene nada de malo recibir eso. Pero, hermano, uno siempre está luchando con eso. Uno viene y dice, pucha, que estuvo bueno el mensaje, o estuvo malo, da lo mismo. Ah, que cantaron bien, que cantaron mal. Qué buena la iglesia, que no importa. Y de repente uno se la cree, por hermano. Y dice, sí, pues qué. ¿Cómo no va a ser así la iglesia? Pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Me entiende que hay que luchar? Y a veces uno está haciendo cosas para Dios. Y es súper humilde y lleva todas las cosas. Pero a veces es por tener una posición. Y cuando adquiere la posición delante, ahí se olvida de Dios. Se olvida de Dios y cambia. Entonces no debemos nosotros hacer las cosas para que nos vea la gente, sino para que nos vea Dios. Pero hermano, si la gente le agradece, tome eso, dígale, pucha, está bien, gracias. Porque también es rico, o sea, todos necesitan reconocimiento, hermano, todos. Pero cuando usted reciba eso, dígale al Señor. Ahora tampoco se vuelve una cosa así que todo empieza, no, es para ti, Señor, la gloria, la honra y todo. No, si no tiene por qué decir eso tampoco. Si usted en su corazón sabe que así es así. ¿Ya? Porque hay muchos que no me toquen, si todo. Y eso también tiene una cuestioncita detrás de vanidad, de el falso humilde. ¿Para qué vamos a hablar del falso humilde? No, el más vanioso de todo. ¿Ya? Entonces, no hacer tesoros en la tierra donde esté tu tesoro, va a estar tu corazón, sino es hacer tesoros en el cielo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es que todo lo que nosotros tengamos lo usemos para extender el reino de Dios. Dice 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo, y aquí todo el que tenga posesiones, todo el que pueda repartir algo, no estamos hablando únicamente de dinero, manda, le dice a Timoteo, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Si nosotros nos aferramos a las riquezas terrenales, son inciertas. Si no, dice, que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si el Señor nos da algo, repartir nomás, generosidad en todo, un talento, una gracia que usted tenga. Hay hermanos que hacen reír, hermano. Y eso a veces es impagable. Que hagan reír a toda la gente nomás. ¿Entiendes? Hay otros que son buenos, no sé, para consolar. Hay otros que son creativos. Hay otros que se lo, no sé, reparta. Todo proviene de Dios. Y si Dios nos ha dado algo, es para que lo compartamos con los demás. Entonces eso le dice Pablo a Timoteo. Y lo mismo dice al final de Mateo 25, donde habla acerca de las personas que le dieron de comer cuando tuvo hambre y que lo visitaron en la cárcel. Ellos preguntan, ¿cuándo te vimos hambriendo y te sustentamos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El Señor dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entre paréntesis, evangelismo, se mezcla con acción social. Pero si alguien siente su corazón ir a los hospitales, ir a las cárceles, ir a los hogares de ancianos, a los hogares de niños, a decir algo, eso también es evangelismo, hermano. También es evangelismo. llevar una palabra de esperanza o acompañar al que está solo. Uno está